Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Genaro Hijo compraba, o más bien la CMQ le vendía, los radioteatros al peso y por telegrama. Me lo había contado él mismo, una tarde, después de pasmarse cuando le pregunté si él, sus hermanos o su padre daban el visto bueno a los libretos antes de propalarse. «¿Tú serías capaz de leer 70 kilos de papel?», me repuso, mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el dominical de El Comercio. «Calcula cuánto tomaría. ¿Un mes? ¿Dos? ¿Quién puede dedicar un par de meses a leerse un radioteatro? Lo dejamos a la suerte y hasta ahora, felizmente, el Señor de los Milagros nos protege. En los mejores casos, a través de agencias de publicidad o de colegas y amigos, Genaro Hijo averiguaba cuántos países y con qué resultados de sintonía habían comprado el radioteatro que le ofrecían. En los peores, decidía por los títulos o simplemente a cara o sello. Los radioteatros se vendían al peso porque era una fórmula menos tramposa que la del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible de verificar. Claro, decía Javier, si no hay tiempo para leerlas, menos todavía para contar todas esas palabras. Lo excitaba la idea de una novela de 68 kilos y 30 gramos, cuyo precio, como el de las vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza. Pero este sistema creaba problemas a los Genaros. Los textos venían plagados de cubanismos que, minuto antes de cada emisión, el propio Luciano y la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano como podían, siempre mal. De otro lado, a veces, en el trayecto de La Habana a Lima, en las panzas de los barcos o de los aviones, o en las aduanas, las resmas mecanografiadas sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros. La humedad los volvía ilegibles, se traspapelaban, los devoraban los ratones del almacén de Radio Central. Como esto se advertía, solo a última hora, cuando Genaro Papá repartía los libretos, surgían situaciones angustiosas. Se resolvían saltándose el capítulo perdido y echándose el alma a la espalda, o en casos graves, enfermando por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las 24 horas siguientes se pudieran parchar, resucitar, eliminar sin excesivos traumas los gramos o kilos desaparecidos. Como, además, los precios de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro Hijo se sintiera feliz cuando descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho. Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico, porque ese mismo día, a la hora del almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior de Bolivia. Recién divorciada, venía a descansar y a recuperarse de su fracaso matrimonial. En realidad a buscarse otro marido, había dictaminado en una reunión de familia la más lenguaraz de mis parientes, la tía Hortensia. Yo almorzaba todos los jueves donde el tío Lucho y la tía Olga. Y ese mediodía encontré a la familia todavía en pijama, cortando la mala noche con choritos picantes y cerveza fría. Se habían quedado hasta el amanecer chismeando con la recién llegada y despachado entre los tres una botella de whisky. Les dolía la cabeza. Mi tío Lucho se quejaba de que su oficina andaría patas arriba, mi tía Olga decía que era una vergüenza trasnochar fuera de sábados, y la recién llegada, en bata, sin zapatos y con ruleros, vaciaba una maleta. No le incomodó que yo la viera en esa facha, en la que nadie la hubiera tomado por una reina de belleza. «Así que tú eres el hijo de Dorita», me dijo, estampándome un beso en la mejilla. «Ya terminaste el colegio, ¿no?» La odié a muerte. Mis leves choques con la familia en ese entonces se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba al pantalón corto. «Ya está en tercero de derecho y trabaja como periodista», le explicó mi tío Lucho alcanzándome un vaso de cerveza. «La verdad», me dio el puntillazo la tía Julia, «es que pareces todavía una guagua, marito». Durante el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba, y me aconsejó, con una perversidad que no descubría si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos les sentaba, y eso me facilitaría las cosas con las chicas. «Él no piensa en faldas ni en jaranas», le explicó mi tío Lucho. «Es un intelectual. Ha publicado un cuento en El Dominical de El Comercio». «Cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado», se rió la tía Julia, y yo sentí un arrebato de solidaridad con su ex marido. Pero sonreí y le llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles chistes bolivianos y a tomarme el pelo. Al despedirme, pareció que quería hacerse perdonar sus maldades, porque me dijo con un gesto amable que alguna noche la acompañara al cine, que le encantaba el cine. Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual dedicara todo el boletín de las tres a la noticia de una batalla campal en las calles exóticas de Rawalpindi entre sepultureros y leprosos, publicada por Última Hora. Luego de preparar también los boletines de las 4 y las 5, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Gennaro Hijo eufórico. Me arrastró del brazo hasta el Branza. «Tengo que contarte algo fantástico. Había estado unos días en La Paz por cuestiones de negocios y allí había visto en acción a ese hombre plural, Pedro Camacho». «No es un hombre, sino una industria», corrigió con admiración. «Escribe todas las obras de teatro que se presentan en Bolivia y las interpreta todas, y escribe todas las radionovelas, y las dirige, y es el galán de todas». Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su popularidad. Para poder verlo en el Teatro Saavedra de La Paz, había tenido que comprar entradas de reventa al doble de su precio. «Como en Los Toros, imagínate», se asombraba. «¿Quién ha llenado jamás un teatro en Lima?». Me contó que había visto 2 días seguidos a muchas jovencitas, adultas y viejas arremolinadas a las puertas de Radio Illimani, esperando la salida del ídolo para pedirle autógrafos. La Macan Erickson de La Paz, por otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro Hijo era eso que entonces comenzaba a llamarse un empresario progresista. Le interesaban más los negocios que los honores. No era socio del Club Nacional ni un ávido de serlo. Se hacía amigo de todo el mundo y su dinamismo fatigaba. Hombre de decisiones rápidas, después de su visita a Radio Illimani, convenció a Pedro Camacho que se viniera al Perú como exclusividad de Radio Central. No fue difícil, allá lo tenían al hambre, me explicó. Se ocupará de las radionovelas y yo podré mandar al diablo a los tiburones de la CMQ. Voy a leer dos párrafos que pertenecen al ensayo de Ernesto Sábato titulado La Resistencia. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y entonces me he puesto a escribir casi a tientas, en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que a punto de desaparecer hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano, pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla, y es la convicción de que únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. Y entonces, ¿cómo? Hay que revalorar el pequeño lugar y el poco tiempo en que vivimos, que nada tienen que ver con esos paisajes maravillosos que podemos mirar en la televisión, pero que están sagradamente impregnados de la humanidad de las personas que vivimos en él. Uno dice silla o ventana o reloj, palabras que designan meros objetos, y sin embargo, de pronto, transmitimos algo misterioso e indefinible, algo que es como una clave, como un mensaje inefable de una profunda región de nuestro ser. Decimos silla, pero no queremos decir silla, y nos entienden. O por lo menos, nos entienden aquellos a quienes está secretamente destinado el mensaje. Así, aquel par de suecos, aquella vela, esa silla, no quieren decir ni esos suecos, ni esa vela macilenta, ni aquella silla de paja, sino Van Gogh, Vincent. Su ansiedad, su angustia, su soledad, de modo que son más bien su autorretrato. La descripción de sus ansiedades más profundas y dolorosas. sirviéndose de objetos de este mundo aparentemente seco, que está fuera de nosotros, que acaso estaba antes de nosotros y que muy probablemente nos sobrevivirá. Como si esos objetos fueran temblorosos y transitorios puentes para salvar el abismo que siempre se abre entre uno y el universo, símbolos de aquello profundo y recóndito que reflejan, indiferentes y grises para los que no son capaces de entender la clave, pero cálidos y tensos y llenos de intención secreta para los que la conocen. Porque el hombre hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el cuerpo, impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, manifestándose a través de las arrugas carnales, del brillo de los ojos, de las sonrisas y de la comisura de sus labios. Si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo, tantas veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir? La presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos apilados, en un libro, en un juguete. El contacto con cualquier obra humana evoca en nosotros la vida del otro. Deja huellas a su paso que nos inclinan a reconocerlo y a encontrarlo. Si vivimos como autómatas, seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados. Hasta ahí Ernesto Sábato, claro, leído por mí. Y algo que necesito agregar. Él escribió en una época en que todavía no existían las mujeres como existimos hoy, en que, al decir hurones, no estamos nombrando también las liebres. Unos son los hurones y otras son las liebres. En el camino aprendí, letra y música de Rafael Amor. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, pero en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión. La humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad, y vi al poderoso mortal y a tontos con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, pues no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante, entendí, mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Buenas tardes, soy Silvia. Les voy a leer un poema que hace mucho tiempo lo descubrí. Su título es Desiderata. En latín significa cosas que se desean. Lo escribió Max Herrmann en el año 1927, pero fue publicado recién en 1948 por su esposa una vez que falleció su autor. Al parecer, alcanzó una gran fama en los años 60 y 70 en la era hippie. Paso a leerles el poema. Camina plácido entre el ruido y la prisa y recuerda que la paz se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por más humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, y en especial no finjas el afecto, y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las aridez y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dulcemente los consejos de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Debes estar en paz con Dios, con cualquiera que sea tu idea. Aún con todas tus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz. Retomo el libro Poesía desde la infancia, de Graciela Periconi, Graciela Pellizzari y Silvia Greco. La poesía para niños, niñas, niñas, es la más próxima de las formas literarias para el niño pequeño. El niño se entretiene desde los primeros meses de vida con el hallazgo de los sonidos que produce su aparato fonador, y en esa actividad que lo conduce a la adquisición de la lengua del medio en que está inserto, se ejercita y se divierte. Las vocalizaciones, las repeticiones, le resultan sumamente placenteras. El bebé saborea la sílaba y más tarde la palabra, la repite sin cansancio hasta embriagarse, hasta aturdirse. Hay allí una forma de goce sensual que puede bastarse a sí mismo, independiente ante todo de una posible significación de los sonidos, de una función social del lenguaje. Held Jacqueline, 1980, Los niños y la literatura fantástica, Paidós, Buenos Aires. La palabra, por su sonoridad, por su corporeidad, es música, es juego y es como una llave que abre infinitas perspectivas para la imaginación, para la creación. El niño goza jugando con las palabras, repitiéndolas, modificándolas, y en esa situación los sonidos, los ritmos, las imágenes, las fórmulas no apelan solo a la inteligencia, sino también y básicamente a la sensibilidad y a la imaginación, a las que nutre por igual. Hay pues en el niño, desde muy temprano, por sus características evolutivas, un terreno propicio para la aceptación de la poesía. depende exclusivamente de padres y maestros que ese material llegue a sus destinatarios que están ávidos de juego, de música, de humor, que anhelan ser respetados como seres sensibles capaces de percibir la belleza y la magia de la creación. Durante mucho tiempo, la falta de información de los adultos determinó que adoptaran una actitud errónea en relación con el género lírico. Lo han desdeñado, subestimado. Así la poesía destinada a la infancia fue relegada a una servidumbre absurda, a punto tal que a poco fue quedando descalificada como género literario y cobró validez como comodín para el aprendizaje de normas de conducta, higiene y temas varios. De allí el hastío, el rechazo, la indiferencia que sienten los destinatarios y también las reservas que manifiestan los docentes cuando se les señala la importancia de la poesía en la formación del niño. Es que desfila por su memoria el repertorio que debieron soportar durante su paso por las aulas y el que aparece en las publicaciones que les están destinadas, e inmediatamente ponen objeciones y en algunos casos su temor a un género que no les sirvió de nada y solo contribuyó a crear una dificultad suplementaria basada en la obligatoriedad de memorizar largas tiradas de versos escritos en lenguaje inflado. Por eso se explica el interés de niños y jóvenes por saber para qué sirve la poesía, y el empleo de ese verbo con su sentido utilitario está ligado a la concepción que retrotrae a la fábula, la cigarra y la hormiga. De modo que si, recurriendo al poeta Nalé Roxlow, se responde música porque sí, música vana, como la vana música del grillo, el asombro, el desconcierto y la incredulidad con que es recibida la respuesta muestran bien a las claras qué difícil es aceptar en estos tiempos que algo que se hace porque sí puede ser valioso. Mientras tanto, el niño, preso de una concepción moralizante y prejuiciosa, rechaza sistemáticamente la pseudopoesía que se le brinda porque no le gusta, ya que bajo una apariencia pretendidamente artística esconde una intencionalidad que burla sus expectativas. La poesía de la que hablamos en este libro se aparta de lo chabacano, de lo efectista, de las tonterías que se le pretende endilgar con el rótulo de poesía para niños. El problema no estriba en el contenido en sí, sino en que se pretenda considerar poesía a cualquier estrofa sujeta a medida y rima. El niño no es hostil a la creación, puede descifrar a su manera y según su experiencia el sentido de las imágenes, símbolos y otros recursos, puede gozar con los efectos sonoros y musicales de las palabras y relacionarlos, si cabe, con su valor semántico e intuitivamente acepta lo que tiene validez artística. Por ello, hay que partir de la certeza de que cuando hablamos de poesía para niños, hablamos de un mensaje que el escritor desea transmitir con una singular y mágica visión de la realidad y que el chico es capaz de interpretar porque posee un mundo fantástico o prodigioso que se abre ante el llamado. La poesía transporta al niño a un universo donde puede desplazarse cómodamente. El poema, a través de todo lo que contiene, palabras, símbolos, imágenes, le brinda una visión renovada de la realidad, de los seres y de las cosas, y lo atrae porque, sin comprenderlo totalmente, revela su confusa interioridad, su secreto significado. Te traigo Changuí de Cuba. El poema respira por sus manos, que no toman las cosas, las respiran. Como pulmones de palabras, como carne verbal ronca de mundo, debajo de esas manos todo adquiere la forma de un nudoso Dios vivo, de un encuentro de dioses ya maduros. Las manos del poema reconquistan la antigua residumbre de tocar a las cosas con las cosas, del poeta Roberto Juarros. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Como pajarillo amado que vuelve, te esperé una mañana sentada cosa más bella fue un amor de millones. Dio más fuerza a mi canto al sentir que venías. Y digo la poesía que sé que te gusta tanto. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. En el antojo de tenerlo mañana, pero sé que en tu trino también se impone un combate y dejo que me arrebate un sentimiento más fino. Amor mío, no